8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Estamos en Línea Noticias a través de 89.5 del Sol. Bueno, ayer no pudimos terminar el programa porque hubo un corte de energía eléctrica. Hoy tuvimos otro corte de energía eléctrica. Estamos alquilados hoy, o al menos esta semana, por el mantenimiento de Copelectric. Ayer lo pasamos a Delía y tras los gritos de Delía se cortó la luz, ¿vio, Olivieri? El video del stand-up de Delía en televisión. Esperemos que no se corte la luz tras Esmale hoy. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Cómo le va? Al menos no grita usted. Muy bien, Jorge, iba a decir lo mismo, precisamente. Bueno, anda como con la voz como quien le habla. Sí, más o menos. Bueno, sí. Se lo nota. Bueno, vaya hasta donde pueda, Gabriel. Vamos a tratar de llegar. La realidad es que estos fríos y, bueno, especialmente el sábado, vamos a ser sinceros, crueldad brutal, ¿no? Sí. El sábado 2 de la tarde, cuando se levantó el viento, hacía mucho frío y estaba lloviendo en la barriga, uno estaba jugando al fútbol. Entonces, claro, porque usted juega en veteranos. Exactamente, entonces uno no se puede quejar mucho al respecto. Claro, bueno, cuando lo vean los muchachos de veteranos, dígale que activen con el tema de la información, que está llegando, no llegando directamente. Ah, ¿cómo no? Se lo vamos a decir. Dígaselo, así, digo, no mandamos fotógrafos acá, foto del cohete, digamos, ¿no? Me parece muy bien. Dígale a usted que los conoce. Perfecto. Vayamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, Jorge. Vos sabés que el día de ayer para nosotros era muy importante. Lo veníamos anunciando. Fíjate que nosotros hace rato veníamos diciendo, tengamos en cuenta el día 15 de abril porque se va a conocer la inflación de marzo. Y nosotros habíamos hecho una especie de análisis anticipándonos en que deseábamos, queríamos y el país necesitaba un número de inflación medianamente bajo. Y hablábamos de un 2, y un 2, cuanto más cortito mejor. La realidad es que ayer salió y la inflación del mes de marzo, de acuerdo al INDEC, dio un 2,6. A partir de acá, estemos muy atentos a lo que se diga. A ver, ¿por qué voy a esto? Porque para algunos ponen 2,6 con un título catastrófico y otros ponen un 2,6 con un título que tiran cohetes artificiales. Y no es ni lo uno ni lo otro. La realidad es esta. Primero, o sea, ¿qué podemos decir al respecto? Al respecto podemos decir varias cosas. Primero, lo que podemos decir es que evidentemente esta nueva forma de medición del INDEC es más cercana a la realidad, si querés. O sea, vos fijate que la inflación que está midiendo el índice Congreso estaba dando un 3,3 con una inflación del INDEC del 2,6. Es decir, nosotros veníamos tanto cuestionando al INDEC que medía la mitad y algunas veces medía un tercio que la realidad, que ahora este 2,6 lo damos por bueno, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Totalmente lo damos por bueno. Es solamente una diferencia de un 20%, con lo cual vamos a darlo por bueno un 2,6. Eso como primer punto. Segundo punto, daría la impresión que el arrastre inflacionario producto de la devaluación de fines de enero terminó o está ya en los finales. Es algo que yo diría que en la conferencia de prensa de ayer hasta el propio ministro reconoció, aunque quedó claro que siempre remarcando que la mayor parte de las subas posteriores al movimiento cambiario no estaban justificadas, sino que obedecieron a movimientos especulativos, dijo el ministro. Yo creo que había parte y parte. Pero la realidad es esta, la realidad es que con el número de marzo, la devaluación de enero se terminó. Otra cosa que podemos decir es que empieza a notarse los primeros efectos de esta política contractiva que lleva adelante Juan Carlos Fábrega desde el Banco Central. Es decir, ¿qué es esto? El Banco Central, luego de la devaluación, sube la tasa de interés de los plazos fijos. Con la suba de la tasa de interés de los plazos fijos, ¿qué hace? Trata de sacar pesos del mercado, es decir, sacar pesos que estén dando vuelta para que vayan a depositarse en los bancos, pero a su vez emite bonos para también sacar pesos del mercado. Con eso, ¿qué es lo que está haciendo? Al haber menos circulación de pesos, está tratando de, algo que al gobierno no le gusta, enfriar la economía. Si se enfría la economía, bajan los precios. Esto es lo que se está viendo con el índice de inflación. Bien. Esto, obviamente, el gobierno, así como te lo digo yo, no lo va a decir jamás, ¿no? Ni por casualidad. No. Y en marzo, otra cosa que podemos decir, en marzo, cuando todavía la mayor parte de los asalariados no habían obtenido un ajuste de sus ingresos, fue cuando con más fuerza se dio el tema de sueldos viejos con precios nuevos, lo que enfrió aún más la economía, lo que hizo caer el consumo y por lo tanto ayudó a que la inflación levantara el pie del acelerador. Y otro punto que podemos hacer, estamos hablando de ver las distintas campanas, ¿no? Lo que sí es cierto es que con este índice de inflación del 2,6, la inflación acumulada en lo que va de el trimestre de la República Argentina está en torno al 10%, que es el número que el gobierno había presupuestado para todo el año, allá por el mes de septiembre del año pasado, tema que los oyentes que nos vienen siguiendo saben que lo hemos criticado duramente al presupuesto de la República Argentina por decir que era bastante mentiroso, y este era uno de los puntos. Bueno, la realidad es esto, la realidad es que el número está en 2,6, está en consonancia con lo que se esperaba, y daría la sensación, vamos a ver cómo viene el número de abril, pero daría la sensación de que con este número la inflación tiende a bajar en la República Argentina, con lo cual los pronósticos anuales para el año 2014 ya empiezan a estar en torno a, en lugar de tener un 35 como piso, a tener un 35 como techo. Entre un 30 y un 35, eso es lo que podemos decir. Ahora bien, cuando empezamos a desagregar un poquito el número de inflación, la suba de precios en la canasta de alimentos, bebidas y productos de limpieza y tocador es uno de los rubros que en marzo estuvo en el promedio e inclusive por abajo. Y eso que nos sorprendió, ¿por qué? Porque normalmente en el combo eran los rubros que más venían subiendo. Cuando uno empieza a decir, pero ¿cómo puede ser que los rubros de alimentos, bebidas, productos de limpieza y tocador en la inflación de marzo el porcentaje sea en el promedio un poco para abajo? ¿Por qué? Porque la realidad es que estos rubros tuvieron una caída del consumo del 5% entre los hogares que conforman, yo diría, la base de la pirámide social. Claro. Mientras que las compras de todos los niveles tuvieron una baja del 2%. Con lo cual, menos de la mitad del segmento de menores ingresos posee empleo en tiempo completo y su acceso a servicios es limitado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de del segmento más básico, de lo que más bajo, digamos, de lo que es la pirámide social de consumo en la República Argentina. Ajá. Y si ese segmento que le destina prácticamente el 100% de sus ingresos a lo que es alimento, bebida y producto de limpieza, bajó el consumo un 5%, era de esperar que los precios estuvieran por debajo del promedio. Bien. Con lo cual, empezamos a mostrar que empezamos a ver que hay indudablemente una baja del consumo y un cambio en la forma de consumir. Y cuando decimos esto, ¿qué decimos? Que las distintas categorías de niveles de ingresos en una pirámide social en la República Argentina están cambiando la forma de consumir. Lamentablemente, cuando hablamos de esto siempre suena medio feo, pero es lo que sirve para hacer un análisis, ¿no? Los niveles más bajos de la escala, los niveles más bajos de la pirámide, se está empezando a ver cómo están, vamos a llamarlo así, suprimiendo algún tipo de consumo, como puede ser el de lácteos, el de quesos, el de yogur, y algún tipo de reemplazo en el tema de las bebidas, inclusive con algún tema de reemplazarla directamente por algo que es gratis, como es el agua. Estamos en el nivel más bajo, ¿eh? Suena horrible lo que digo, ya lo sé, pero sirve para mostrar un análisis. Cuando vamos a los niveles medios, nosotros vemos que el consumo está cambiando y lo que vemos es, primero, como vos en algún momento marcaste, creo que la semana pasada o la anterior, ya se terminó la compra del changuito lleno. Sí, sí, sí. Estamos teniendo más compras en los comercios de lo que se dice proximidad, es decir, en el almacén de barrio, por decirlo de alguna forma. Está empezando a haber el cambio en lo que es marcas. Sí. Empezaron a aparecer las segundas marcas y se empieza a ver cómo se disminuyen las cantidades de los que se compran, inclusive de lo mismo. Cuando estamos hablando de las cantidades, no solamente decir me llevo cuatro productos del mismo, sino que ya cuando en lugar de comprar por kilo pasamos a comprar por medio kilo, por menos unidades y todo lo demás. Sí, sí. Algunos amigos que charlábamos de este tema me decían, bueno, cosa que nosotros, por ejemplo, en casa también experimentamos, es eliminar la compra mensual, la vieja compra mensual. Claro, el changuito lleno. Claro, claro, de ir a principio de mes, o cuando cerraba la tarjeta, por ejemplo, ir a hacer la compra de, por ejemplo, desodorante para todo el mes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, bueno, eso es lo que se está viendo en los distintos sectores. Ahora, a ver, vamos al sector de más arriba. ¿Sí? El sector alto de la pirámide económica, el sector de mayor ingreso en la República Argentina, también está cambiando la forma de consumo. Y acá, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, cuando hablamos, suena horrible para el otro lado ahora, ¿no? Estamos hablando de una pirámide social en la República Argentina donde es una pirámide donde hay una gran diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, como venimos diciendo muchas veces. Claro. Bueno, en este sector, ¿sabés lo que se está viendo? Se derrumbaron los paquetes de viaje al exterior. Consultamos algunas de empresas de turismo, pero se plancharon. No hay más consultas ni confirmaciones del tema de adquirir paquetes para viajar al exterior. Pero a cambio de eso, ¿qué es lo que aparece? ¿Sabes lo que aparece a cambio de eso? El viaje adentro de la República Argentina a lugares típicos de turismo, pero a lo que vamos a denominar hoteles premium, si querés. Sí. O a lugares premium. Entonces, hay un sector de la sociedad en la República Argentina, aquellos sectores más acomodados, aquellos sectores de mayor ingreso, que también cambian el consumo, y en lugar de irse una semana de shopping a Miami, están optando por hoteles 5 estrellas adentro de la República Argentina, porque también este freno de la economía hace que en sus economías tengan menos pesos. Bueno. Ahora bien. Yo igual, gordo, de shopping a Miami no puedo ir, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? No. Gordo. Pero bueno, pero es un poco lamentablemente como para marcar los distintos sectores cómo están cambiando, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, la caída de la actividad, la inflación, la demora en cerrar paritarias y algunos indicios sobre una merma en el nivel de empleo están empezando a flotar en el ambiente y se empiezan a ver. Perdón, pero estamos muy mal. Sí, sí, sí. Esto se vio que empeoraron el cumplimiento de... Se empieza a ver también otra cosa, que las empresas, cuando llega el vencimiento del pago, ¿están alargando el pago o están incumpliendo? Con lo cual, esto está trayendo problemas con los compromisos financieros de todos, de los particulares y de las empresas. Y se pusieron en alerta en las áreas de riesgos de los bancos para extremar las medidas preventivas y evitar un nuevo, yo diría, repunte de la morosidad. Bien. El último indicio, que todavía, repito, no es alarmante, es la cantidad de cheques rechazados que hay en el mercado. Ajá. ¿Sí? Con respecto al año anterior, entre enero y febrero, la cantidad de cheques rechazados fue un 37% superior con respecto al año pasado. Ajá. Sí, entonces, esto es lo que empieza a marcar... ¿Un 37%? 37% superior. Mira, mira vos. ¿Sí? Y, para que te hagas una idea, se acumularon impagos por 6.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, estas son señales de que algo empieza a pasar en la economía, y lo ponemos todo en el combo, ¿no? Tenemos señales que, por un lado, son buenas, como es el desaceleramiento de la inflación, y algunas cositas que hay que seguirlas de cerca para ver si se van corrigiendo en el corto plazo. Si se corrigen en el corto plazo, las perspectivas de la economía argentina hacia fin de año son buenas. Bien, bien. Bueno, ¿tengo cortito? Sí, métale. Le hemos sacado algunos títulos que estamos escribiendo. Si la salud me permite, en Twitter. El lunes un oyente nos preguntaba por el tema de empleo comercio. Nosotros habíamos dicho que se había caído el acuerdo. Bueno, se levantó el acuerdo y se firmó en el día de ayer. Sí, sí, un 27%. Exacto, pero era tal cual lo que se había anunciado. Está bien, está bien. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Nosotros el lunes explicábamos que el acuerdo del 27%, que era en dos cuotas, de las cuales la primera va del 17 va ahora, este mes, en este mes de abril que se cobra en mayo, más dos sumas fijas de 1.200 pesos, Esto hace que termine siendo cerca del 30%. Uh-huh. Pero nosotros el lunes explicábamos que el acuerdo se había caído porque había algunos extras que en el momento de firmar el sindicato no había puesto en la mesa de negociación. Uh-huh. Bueno, ¿qué quedaron? Se conformó una comisión de estudio, vamos a llamarlo así, ¿para qué? Para que estudien cuánto van a ser los aumentos para estos extras. Es decir, que empleados de comercio hoy lo que tiene es aumentos para todas las categorías por igual, porque es porcentual, vamos a llamarlo así, el mismo porcentaje, pero aquellos extras que tienen que ver con vidrierismo, cajero, diferencias de caja, trabajo nocturno y todo lo demás, esos no tienen aumento. Por ahora. Bien, bien. Bueno, Gabriel, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. ¿Cómo se dice? Felices Pascuas. Felices Pascuas. La casa está en orden. La casa está en orden. Famosa frase. Sí, la casa está en orden. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Jorge. Hasta luego. Chao, Gabriel. Gracias. Gabriel Esmal en la columna económica en línea 89.5 del Sol.